decir. Se los voy a decir. Lo tengo que decir. Y lo quiero decir. Pachito Eche. Le dicen al señor. Pachito Eche. Y hace gran sensación. Pachito Eche. Baila mambo y danzón. Pachito Eche. Tiene gran expresión. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Y antes de morir me quiero cantar.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Después vino Papo Luca con su sol. suerte mía, señores, la verdad no tiene nombre, porque ahora estoy cantando con mi amigo Pit el Conde. Y la cosa se pondrá mejor, y la cosa se pondrá mejor. Con la Sonora Matancera, caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo me da. publicabas en la prensa conquistas de amor, pero a nadie ya convences, no tienes sabor. Qué pena me da tu caso, lo tuyo es mental. ¿Y pa' qué te mama? Qué pena me da tu caso, lo tuyo es mental. Si quieres que yo te ayude, despiértate ya. Olvida tus viajes raros, que eso no está en nada. Vete a ver con un psiquiatra a ver qué te da. De veras lo tuyo es grave, grave de verdad. Qué pena me da tu caso, lo tuyo es mental. Ay, qué pena me da, niña, qué pena loca. Me da tu caso, lo tuyo es mental. Qué pena me da tu caso, lo tuyo es mental. Qué pena me da. Yeah. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Pa' mí, tú no eres nada, tú tienes la bemba colorada. Pa' mí, tú no eres nada, tú tienes la bemba colorada. Canta tu rumba, canta tu son, tu guarachita y tu danzón. Ay, pa' mí, tú no eres nada, tú tienes la bemba we'll be right back. beso que traigo para ti, para ti, para ti. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. tiene clave. Yo traigo mucho sabor. Hermoso Candela, sella con la matancera. Hoy yo quisiera cantarle a todo el mundo y gritar la dicha de este gran orgullo, porque esto sí tiene clave y tiene un ritmo seguro. Disfrutarán con emoción cuando les cantemos juntos. Con mi corazón cantándole estoy a mi pueblo. Para el bailador un son que los ponga contentos. Y para el que tiene clave yo traigo mucho sabor. Hermoso Candela, sella con la matancera. Podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando

Bye.

amansa, guapo, hierba santa, regamino, flor amarilla, flor colorada, si tiene vergüenza, no me hable más.